Bueno, Irina, buen día. Es así, hay una presentación hoy, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? Sí, estamos acá en la conferencia de prensa, el lanzamiento de todo lo que va a ser estos 15 años del Carnaval de Mitandí. Vamos a empezar este sábado 9, aquí en la calle Rodríguez, con las tradicionales llamadas de carnaval, ¿sí? Donde todas las agrupaciones que participan en el Carnaval de Mitandil van a estar así desfilando, van a salir a partir de Rodríguez y Mitre y van a desfilar hasta aquí, hasta la glorieta de la plaza. ¿A qué hora va a ser eso? Esto va a ser a las 18 horas. ¿Sí? Así que bueno, también ya avisamos que todo Rodríguez va a estar cortado, ¿sí? Y que las murgas ya van a empezar a hacer su despegue ahí para ir desfilando e invitar a toda la comunidad de Tandil a lo que van a ser los días de carnaval, que van a ser del 2 al 5 de marzo, ¿sí? Allí en la Avenida del Encuentro, este nuevo escenario que inauguramos el año pasado, ¿sí? Donde, bueno, el municipio pone a disposición toda la logística a través de todas las áreas, así todas aquellas agrupaciones carnavaleras pueden lucir en estos 4 días de carnaval todo el trabajo que vienen haciendo y cómo se vienen preparando. Más allá que del 2 al 5 el carnaval va a ser en Tandil, en Vela y en Gardey se adelanta. Exacto, por supuesto, todo para no juntarnos también con Semana Santa. Vamos a tener las dos fechas de carnaval en las localidades rurales más importantes como Vela y Gardey. Primero va a ser Gardey el 16 de febrero a las 21 horas, vamos a estar allí con algunas, no todas, de las agrupaciones que desfilan en el carnaval de Mitandil. Y el sábado 23 también a las 21 horas, algunas de las agrupaciones de Tandil se suman a lo que es el carnaval allí en Vela. Así que bueno, esperamos que toda la comunidad nos acompañe. Para nosotros estos 15 años de carnaval son muy importantes, no solamente por los 15 años, sino porque queremos homenajear tanto a Flor de Burga, en la figura de Dardo Casal, ahí que cumplen 33 años de vida, y también el homenaje a los 100 años del Club Ferrocarril Sur, que va a ser más o menos como escenario, ¿no? Porque allí la Avenida del Encuentro, el final de la Avenida del Encuentro, el escenario está aquí en la puerta del club, así que realmente para nosotros es una fecha más que importante. A ver, Rey Momo, sí. Por supuesto que va a haber Rey Momo y se va a quemar el último día. Este año el Rey Momo es, al igual que el año pasado, la carroza donada de los chicos de Polivalente. Que en realidad no fue carroza, fueron estructuras. Así como la farándula sufrió una cuestión de muerte. Hubo carrozas este año. Claro, no hubo carrozas. Hubo en realidad la opción de hacer carrozas o estructuras. Polivalente presentó una temática de circo muy colorida, como lo hace habitualmente, y tres de esas estructuras que usaron van a ser el momo este año de Carnaval de Mitandil. La última, ¿qué cantidad de carrozas espero más o menos? De agrupaciones. No, sí, sí, claro, para ahora, para el carnaval. Sí, de agrupaciones, son 16 agrupaciones, que son de aquí de la ciudad, y planeamos alrededor de 800 artistas que van a estar desfilando ahí por la Avenida del Encuentro. Gracias, Irina. A ustedes.